Y hoy arrancamos, son días clave en lo que es la renegociación de la deuda con los bonistas extranjeros. Y arrancamos con Carlos Gelo, que está al otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos. Buen día. A ver, tengo primera pregunta para hacerte de algo que leí en El Cronista y que tiene que ver con que Guzmán, el ministro de Economía, ventiló la propuesta de uno de los fondos, de BlackRock, y la rechazó por incompatible. ¿Qué son, cuáles son los detalles de ese rechazo? A ver, básicamente yo diría que la propuesta que ayer explicó Guzmán, que había presentado BlackRock, era de darnos un poco de aire, correr los plazos, pero que prácticamente no tenía ninguna quita, es decir, bueno, no paguen los intereses este año y el que viene, pero los acumulamos en los años sucesivos y refinanciamos los plazos y les damos un alivio para que puedan pagar. Es decir, nos proponen una refinanciación. No entienden el criterio de sostenibilidad que es el que plantea Argentina, que no tiene nada que ver con una cosa tan sencilla como correr los plazos. No es eso lo que la Argentina está planteando. Es decir, en realidad, creo que lo que Guzmán está diciendo no es una contrapropuesta, porque no es que te dijo, no, pero acá donde me descontás 10, descontame 9, o acá, es otra cosa, es otra cosa. También lo que ayer explicó el ministro, y creo que es muy importante tener en cuenta, es cuánto empeoró la situación de la Argentina desde que empezamos a hablar de la renegociación de la deuda hasta ahora. Claro. Las proyecciones que había para este año, por ejemplo, del PBI antes del coronavirus, era que este año, por arrastre de lo que venía del año pasado, íbamos a tener una caída del PBI del 1%. Hoy estamos hablando de que esa caída puede estar en el 6.5%. Eso significa muchísimo menos ingresos fiscales, obviamente, sin contar la disparada del gasto público producto de las nuevas necesidades y todo lo que hay que hacer para enfrentar la cuarentena. Es decir, que lo que está pretendiendo decir, entiendo, el gobierno, el Estado, a través de las palabras de Guzmán, estamos sosteniendo una propuesta que incluso la preparamos para una condición no tan dramática como esta que estamos viviendo, y ustedes nos están pidiendo que la flexibilicemos. Claro. La Argentina, en esa misma información que te digo que ayer dio a conocer el Ministerio de Economía, está previendo 3.1 de déficit fiscal primario para este año, que es producto de todo esto que estamos diciendo: caída de la recaudación, aumento del gasto público, etcétera. En alguno de los diarios, creo que en La Nación, dice en la misma nota que titula "Canje de deuda en una jugada inesperada, Guzmán reveló discusiones con los bonistas", hay un párrafo que creo que vale la pena leer. Dice: "La decisión del gobierno de Alberto Fernández pareciera buscar desarmar los argumentos de los tres comités de acreedores que criticaron en los últimos días la propuesta argentina al calificarla de unilateral, y acá viene lo principal, y los pedidos de fondos de inversiones privados que reclaman al país un mayor ajuste fiscal para poder endulzar la propuesta". Es decir, ese es el fondo de la cuestión. Lo que ellos le están diciendo, y por eso reclaman y aparecen todos los sabios economistas locales que dicen, pero no está el plan. Quieren saber si este gobierno va a ajustar más aún a los que menos tienen, sí, para generar recursos para poder pagar un poco más a los que más tienen. Uh-huh. Y acá, para que no sintamos culpa, volvamos a repetir, ayer lo dijo Guzmán también lo viene repitiendo. Yo creo que vengo hablando de esto y lo habla en este mismo espacio, lo he hablado un montón de veces. El 2,27% o el 2,32% que da el promedio del interés que Argentina ofrece pagar sigue siendo, sí, una excelente tasa de interés en los tiempos que corren, cuando la Reserva Federal presta al cero, o si te presta ajustado por inflación, al menos 0,5, con tasa negativa. No hay en el mundo demasiadas opciones, salvo en los países pobres, porque así funciona esto, a los que más le cobran es a los que menos tienen. Salvo en los países muy pobres, no hay situaciones de créditos a más de la tasa de interés que Argentina está proponiendo. Cuando Guzmán dice, no queremos que pierdan, queremos que ganen un poco menos, está relatando en una frase concreta el eje de la cuestión. Aceptar para esos fondos la tasa que Argentina propone es una buena propuesta. Si Argentina les pagara porque les pudiera pagar, encontramos una caja llena de oro y la convertimos en dólar y vamos y decimos, tome, le pago, irían a hacer otra colocación a la vuelta de la esquina y no tendrían una tasa mejor que la que Argentina les propone. Uh-huh. Es decir, la propuesta argentina, por eso Argentina dice, esta es una propuesta de buena fe. Lo que se está queriendo es salir del endeudamiento a tasas impagables a que fue llevada, fundamentalmente. Ten en cuenta que lo que se está renegociando es la deuda externa bajo ley extranjera, 21 bonos, 4 son los que vienen de la renegociación que hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina, los dos canjes, cuando se renegoció el 93% de la vieja deuda, es decir, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, no tomó nueva deuda, solo tuvo las refinanciaciones de lo que encontró. Y este gobierno emitió 17, este gobierno, el de Macri emitió 17 nuevos bonos, que son los que están fundamentalmente, son el grueso de lo que se está negociando. Y todos esos bonos están a esas altísimas tasas de interés. Uh-huh. Ahora, hoy yo leía en Ámbito, Carlos, un título que dice, bonistas ya debaten y preparan su oferta con sentido común. Entrecomillado, el tema sentido común. Es evidente que no van a comprar de una, ¿no?, lo que está de algún modo ofreciendo el gobierno. Me parece que va a haber una especie de contraofensiva de los bonistas, a ver qué dice Guzmán o qué dice el presidente, ¿no? A ver, esto que pasó, estamos en plena contraofensiva de los bonistas. Uh-huh. Acompañada por sus buenos difusores locales. Muchos. Algunos dicen y sospechan que puede ser que haya mucha gente en la Argentina que tiene esos bonos y que tienen ciertas influencias para que algunos posicionamientos se expliquen de esa manera. Uh-huh. Pero a mí no me asusta o me sorprende. Yo nunca pensé que íbamos a ir a una mesa a decir, bueno, esta es la propuesta, bien, donde hay que firmar, muchachos, que bien, gracias, chao, nos vemos el año que viene. No es así. Esto es duro de roer, de verdad. Es claro, una pelea de fondo. Pregunta, Carlos, esto que suben los bonos el 18% es por la contrapropuesta y la posibilidad de torcer el brazo del gobierno y que haga un ajuste. Digo, ¿esa es la perspectiva de esta contraofensiva? Siempre hay que, yo lo tomo con pinza, porque hoy pueden volver a bajar, Roberto, eso hay que tomarlo siempre con mucho cuidado. Ajá. Porque no me canso de repetir que en todas estas cosas siempre hay situaciones especulativas. Entonces, si alguien instala, hay una chance de arreglar, aparecen los compradores y entonces alguien que por ahí generó esa expectativa se vendió los bonos a un precio superior y se lo sacó de encima y dijo, yo ya gané. Está bien. Entonces, a mí esas cosas me gustan tomar más en el largo plazo. Cuando vos veas durante 10 días, una semana, 15 días, que los bonos tienen una nueva cotización en el mercado y se estabilizan, entonces podés pensar que hay alguna cosa de fondo. Mientras tanto, calculá que una altísima proporción es especulativa. Cada valor implica que hay un señor a una empresa que entendió que a ese precio era negocio vender, y otro que entendió que ese precio podía ser negocio comprando. Porque si fuera simplemente que están subiendo, explícame por qué vende el que sale a vender. Claro. Ah, está bien. ¿Eh? Sí, sí, estamos, entiendo. Guarda que viene la suba. Y, pero seguiría subiendo hasta el infinito porque yo me agarro al bono y no lo largo. Si ya lo tengo y lo compré, vaya a saber a cuánto. ¿Para qué me voy a apurar a venderlo si ahora viene la suba? Entonces muchas de estas cosas son también inducidas, hay que ver qué volumen tuvieron, porque a veces es una operación, y no digo que este sea el caso, pero digo, hemos visto, ¿te acordás aquella de Languren con Shell que denunciaba a Néstor Kirchner? Sí. Era una operación para marcar el tipo de cambio. Claro. Y entonces el dólar está a tanto. Entonces vos tenés que ver qué proporción de la actividad económica real o del movimiento de la bolsa real o de los papeles argentinos, cuántos se vendieron, cuántos cambiaron de mano el otro día. No hay también a veces, ojo, que son las propias empresas que compran sus propios bonos porque están baratos y al ir a comprarlas hacen subir un poco. Claro. Es decir, hay una cantidad de factores que se mezclan que yo no me animo a identificarlos, no tengo datos, pero digo, para no hacer lecturas tan fáciles. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. Bien, a fuerza de pedirte que te repitas, pero la verdad es que hay algo que dijo el presidente y que vos has dicho varias veces, que es esta cuestión de que lo que se está pidiendo es que los bonistas extranjeros, vuelvo al tema de la deuda, ¿no? Ganen un poco menos. Y está claro, digo, la descripción es muy clara y la acabas de hacer. Mi pregunta es... ¿por qué entonces tiene tan poca adhesión el canje por ahora? ¿Tiene que ver con una lógica de negociación? Digo que porque estamos en quieren distancia. Ganar más. Lógica de tahúres, digamos, o de negociación lógica en ese caso. A ver, yo tengo un bono que dice una cosa, vos me lo querés cambiar, yo creo que tengo una fortaleza, te corro con los medios de comunicación, con lo que dicen los asesores especializados, con todos los cucos de lo que nos va a pasar si entramos en default, y te presionan, ese es el juego de las presiones. Se están negociando por plata, esto no es un partido de truco, sí, amistoso por porotos. No. Claro. Sí, no es la razón moral de que la que se está discutiendo. Es lógico, acá estamos negociando por plata, por mucha plata. Por mucha plata, y esos bonistas están defendiendo el bolsillo de ellos. La legitimidad de la defensa de su bolsillo, dicen, pero si yo no te obligué a que vos, país, tomaste este crédito porque quisiste. Claro. Entonces ahora no me eches la culpa a mí, pagame. Y tenés problemas, como dice BlackRock. Bueno, yo soy generoso, te entiendo, te espero, te doy un periodo de gracia. Claro. Yo digo, no, pará, yo quiero refinanciar, no te puedo pagar. El anterior administrador de este negocio era un irresponsable y tomó un compromiso impagable. Pongámoslo en términos sostenibles, pero no te quiero hacer perder. Quiero que ganes lo que normalmente tenés que ganar en esta operación. Claro. Y ahí está planteada la discusión. Y entonces... bueno, pero si no nos pagan, entran en default. No, nosotros no queremos entrar en default. Queremos pagar, pero queremos pagar lo que podemos pagar. La ventaja que tiene hoy la Argentina es que en la oportunidad anterior, en el 2005, era una negociación en solitario. Hoy tenés los africanos, los países africanos haciendo un frente común pidiendo la condonación de la deuda. Claro. Hoy tenés al Fondo Monetario diciendo esta propuesta argentina es sostenible y es razonable y está bien. el Banco Mundial, idem. Hoy tenés presidentes de países centrales que apoyan y acompañan. Es decir, hay otra situación internacional, hay otra comprensión del momento que se vive y de lo que se está discutiendo. Y entonces la amenaza del juicio, que siempre es no deseable, uh-huh, hoy tiene menos chances de éxito que la que tenía en el 2005, porque hoy, cuando tuviera que ir a declarar el Fondo Monetario, no diría que Argentina es un mal pagador que no quiere cumplir con sus obligaciones. Diría, claro, que hizo una propuesta razonable y que el acreedor no le aceptó. Claro, claro. Y entonces, en esas instancias no deseables, que claro, que no lleguemos y demás, las discusiones no van a ser iguales que en el 2005. Claro, totalmente. Totalmente. Te lo pregunto porque no lo sé, digo, porque uno conoce los nombres, pero no sé qué influencia tienen ahí. Leía la noticia de que Joseph Stiglitz está convocando a algunos referentes como Thomas, sí, Piketty, sí, y Jeffrey Sachs a firmar una carta abierta en favor de la postura argentina. No, insisto, conozco porque son los personajes lo mismo que conozco. Que te digo, Marcos, es decir, va a haber mucha gente, lo dijo el otro día Jeffrey Sachs, anoche vi a Piketty decir lo mismo, es decir, las mentes más lúcidas en el análisis de la economía mundial, de lo que pasa en el mundo, del futuro de la economía mundial y demás, van a estar del lado de que la propuesta argentina es una propuesta seria y sostenible. Vamos a tener mucho más voces a favor, y no es que Argentina no quiere pagar, tampoco era así la vez pasada, pero la vez pasada estábamos muy en soledad. Aunque en la gestión se logró, y no nos olvidemos que fue un logro extraordinario que no se llegó a valorar suficientemente, que la Asamblea de Naciones Unidas tomara una resolución casi por unanimidad, creo que con la oposición de Estados Unidos y Israel, si no me falla la memoria, de que los estados tenían el derecho soberano al manejo de sus deudas y que no debían ser tratados como un acreedor común, etcétera, etcétera, etcétera, uh-huh, repudiando lo de los buitres. Esas resoluciones de Naciones Unidas no tienen carácter obligatorio, son recomendaciones, pero marcan un estado de la opinión pública mundial, porque los que votan son los estados ahí, y cuando hay una unanimidad casi de los estados diciendo que las cosas deberían ir en un sentido, hay un aval importante para discutir en cualquier terreno, incluido el judicial. Carlos, ¿se corta ahora el 8 la negociación o se va a extender? Porque entiendo que ayer Guzmán dijo el 8 o el 8. Hubo alguna ida y venida. Primero el gobierno dejó trascender que iba a esperar al... A ver, vamos a explicar, creo que se puede explicar. El 8 es la fecha que está fijada en la propuesta que hizo Argentina, que tienen los bonistas para contestar. Sí. Pero el 22 es la fecha en que entraría en mora el pago que no se hizo el 22 de marzo de un cupón que vencía y que su reglamento dice que tiene 30 días de gracia, dentro de los cuales se puede pagar sin que se considere que está en default. Entonces, las dos fechas tienen sentido y van a valer. La Argentina no tiene por qué modificar lo del 8, que dijo nuestra, espero respuestas hasta el 8, pero hasta el 22 no va a pasar nada, y seguramente si hay alguna propuesta o negociación entre el 8 y el 22 va a ser tomada, recibida y discutida. La otra cosa que quiero decir, a ver, que a veces se nos escapa porque es en el detalle, y siempre en los detalles están las cosas más importantes. Guzmán dijo una cosa, dijo, nosotros ya hicimos una oferta. Sí. ¿Cuál es la de ustedes? Porque lo que los acreedores quieren es que Argentina mueva y salga de esa posición de que esto es lo sostenible. Si la Argentina dice, bueno, ponemos un poquito más, ya no era sostenible. No, la Argentina tiene una postura, esto es lo sostenible. Ahora, háganme del otro lado, a ver, quiero escuchar, ¿qué me propone usted? Usted me propone que en vez de el 0,5 el primer año le pague el 0,7, bueno, lo considero. O usted me propone que a partir del quinto año, si efectivamente, como pensamos, la economía está creciendo y demás, haya un plus de reconocimiento adicional, bueno, lo considero, pero póngame la carta sobre la mesa, no me haga jugar a mí. O sea que estamos debatiendo qué cosa vamos a discutir. Así es. ¿No? El ida y vuelta es, pongámonos de acuerdo el tamaño de la mesa, aquello, pero no me vengan con cosas locas como la de BlackRock. Pero es Argentina tiene, está puesta sobre la mesa la carta, la propuesta está explicitada. Los años de gracia, la tasa de interés creciente a partir de el 2023-24, la quita pequeña para algunos bonos y para otros ninguna quita, los distintos periodos de gracia y de amortización. La propuesta argentina está puesta sobre la mesa, está bien elaborada, es clarita, y creo que es una buena propuesta para los tiempos que corren, es buenísima. Ahora, vos alguna vez planteaste que si eventualmente para inducir al acuerdo había que hacer algún tipo de pago en efectivo, por ejemplo, lo que el Fondo Monetario tenía por poner, a ver, ya no. La Argentina no puede pagar nada en efectivo. Yo, que no tengo responsabilidad de gestión, puedo decir cosas. Yo digo, si mañana vienen estos muchachos y me dicen, mire, si usted nos da un 10% en efectivo, arreglamos el resto de las condiciones, yo me doy vuelta a la otra ventanilla, le digo, muchachos del fondo, ustedes nos habían dado un crédito y nos deben el último tramo que no nos dieron, no me dan este 10% y cambio de acreedor, lo pongo en la negociación con el Fondo Monetario y resuelvo el problema. Como también acabo de decir, si me dicen, bueno, si le va bien, así como hizo Néstor Kirchner, ¿cómo destrabó a Néstor Kirchner la negociación? Con un cupón. Con el cupón del crecimiento. Dijo, bueno, fenómeno, yo no puedo más que esto, 70% de quita era. Y hubo toda la pelea y teníamos como ahora, buscar los diarios de la época, está loco. Sí, nos van a matar, está loco, es imposible, no, país lo van a fundir. Sin embargo, ¿cómo terminó? Un buen día en una negociación se dijo, bueno, miren, si ustedes aceptan esta propuesta, yo les propongo que si a partir del año tal la Argentina logra crecer más que tanto por ciento por año, hay un plus adicional de pago porque estamos compartiendo el beneficio de el arreglo que hicimos. Harían bien los acreedores en escuchar esta columna para que el país pueda empezar a crecer y poder empezar a pagar, y si no va bien, estamos dispuestos a agregar un cachito más. Claro. Por eso decía, pero, Carlos, pero del resultado positivo, claro, no del compromiso, claro, cuando no sé ni cómo me va a ir. No es lo mismo. Harían bien los acreedores, decía Carlos, en escuchar esta columna. Digo, yo creo que harían bien en escuchar esta columna. Y a ver, puedo decirte, total, no cometo ya a esta altura ninguna incidencia, claro, que yo me he reunido a pedido de ellos con varios de estos grupos que me pidieron una reunión reservada, pero ya pasó tanto tiempo que no tiene importancia que lo comente. La desclasificamos. Yo le dije esto que estoy diciendo acá, Tira. ¿Y por qué no te estamos por ahí? ¿Cuándo es esa reunión? Yo no sé lo que me la noticia está. Es. No, era el traductor. Desde luego no me contestaron nada, me preguntaron cosas, yo contesté y ellos no, nada, venían a preguntar. Y la reunión tenía la ventaja de que al yo no ser un miembro del Poder Ejecutivo tenía la libertad de poder decir lo que pensaba con absoluta independencia. y creo que es lo que querían escuchar también, una opinión. Uh-huh. Habrán escuchado, seguramente habrán hecho 20 o 50 reuniones como esta que yo digo. Pero lo que te quiero decir es que esos representantes de esos fondos no se sorprenderían si hoy escucharan esta columna. Porque ya lo saben. Porque yo, en esa conversación que duró unas 2 horas, más o menos les expliqué mi punto de vista alrededor de todas estas cosas que estamos conversando, que ustedes saben que son de siempre, que no es lo que yo pienso ahora. Son de siempre. Carlos, estamos sobre las noticias, nos pasamos un poquito. Te invito a que mañana retomemos la charla en este exacto punto. ¿Qué te parece? Empezamos en este exacto punto. Chau. Abrazo grandote. Carlos Heller, una caja de sorpresas, Heller. Al final del programa dice, no, pues yo estuve reunido con uno de estos fondos. Y entonces ellos, digamos, más escucharon, y está bien, y es esto. Yo decía, haría bien en escuchar esta columna los acreedores, y si algunos ya lo escucharon, y claro que sí, por supuesto, y aparte un maestro, no sé si escucharon los tips de las negociaciones, ¿no? De cómo se negocia algo. Bueno, vamos a las noticias.